Bueno, acá estamos, como vos decías, resistiendo bajo de la lluvia y la adversidad técnica, pero con el apaño de todo el colectivo. Y acá estamos, vamos a charlar ahora con Danilo Belín, él es secretario general de Guaymallén. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y la audiencia? Bueno, contanos qué expectativa tenés sobre el tratamiento legislativo de hoy. La expectativa, bueno, que tuvimos el trabajador de educación es que hoy sea a pie para poder ingresar incluso en aula en la Intendencia de Mendoza, y dije realmente efectivo y dañino para el trabajador de educación. Y te queríamos hacer esta pregunta que no sabíamos bien cómo formularla. El LICE en aula, ¿cómo impacta en el salario, digamos, en el caso de que se derogue, de que supongamos que derogan la ley? ¿Qué cambios habría en los básicos, en los salarios? Bien, nosotros como SUFE en este caso estamos planteando de que una vez que se produzca la derogación, se pase al básico y que los docentes no perdamos ese porcentaje de nuestro sueldo. Necesitamos que eso se blanquee y que pase nuestro básico. Excelente. Y en Guaymallén, que es, digamos, una de las poblaciones más grandes de Mendoza, ¿qué expectativa tienen o cómo sería para el impacto en... Entendemos que se diferencia a las mujeres en los hombres, porque las mujeres generalmente decimos, venimos diciendo, que son las que más se tienen que quedar en la casa, ¿no? Que son las que más... ¿Ustedes ven esta, digo, te lo pregunto a vos como hombre, esta disparidad, digamos, que a las mujeres les impacta más el ir en aula, quizás que a los hombres? ¿Qué planteo tenés al respecto? A ver, el ir en aula impacta en todos los trabajadores de educación, y bien, la cantidad de las mujeres que trabajan en la educación es superior a los hombres, que impactaría más allí, pero impacta en ambos géneros, digamos, en una pareja, que cualquiera sea, digamos, su relación sexual, que está en pareja, y que vos trabajan de docente, cuando haces un paro, cuando se produce una cuestión que vos sí o sí tenés que faltar, impactaría el doble. No es el 3%, sino el 20%. Entonces eso también impacta, digamos, en todos. Más allá de, impacta en todos por igual, si bien en las mujeres impactaría más por la gran cantidad que trabajan, porque son más las compañeras que trabajan en la educación y en el varón. Históricamente ha sido así. Uh-huh.